Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos intromisión. Voy a leer de Génesis capítulo 3, versículo número 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Solo imagínense la armonía, la belleza, el ambiente de aprendizaje que había en la escuela del Edén. Un Dios que acababa de crear toda una creación perfecta. La naturaleza estaba en total armonía y la mente y la vida de Adán y Eva tenían particularidades especiales. Por ejemplo, una memoria fotográfica. Una memoria capaz de guardarlo todo y que durante muchos años no necesitaron la escritura. La escritura aparece mucho tiempo después cuando el ser humano va perdiendo esa capacidad que Dios le dio, porque acababa de salir de las manos de Dios. Así que su mente todo lo grababa, todo lo recordaba. Imagínense una visión telescópica para poder estudiar el cielo o una visión microscópica. No es posible que el águila vea más que nosotros. El águila puede ver desde kilómetros una presa que se mueve en la tierra. Bueno, pues todo este ambiente en cuerpos saludables, en una mente amplia, causó la envidia de Satanás. A él le encanta dañar los planes de Dios. Y como es un egoísta, vino y tocó y dañó todo el plan que Dios había hecho. Dañó la perfección de Dios. ¿Por qué la dañó? Porque Dios le regaló al ser humano algo inmenso, yo siempre lo llamo algo inalienable, un lugar donde Dios se ha limitado a entrar y se llama nuestra voluntad, la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones. Y eso es un regalazo de Dios a los seres humanos, por eso nos hizo con esa categoría semejante a Él. Pero esto implantaba en la mente del ser humano un riesgo de que algún momento se pudiera fallar, pero no había otra forma. Dios no podía habernos hechos como una máquina. Hubiera hecho un computador. ¿Cómo amas un computador? ¿Cómo el computador te ama a ti? Tenía que habernos hecho libre pensantes, de libre albedrío. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía que ser y es moralmente libre. Ahora, la responsabilidad del ser humano en esa libertad era ser obediente a Dios, ser fiel a Dios. Y ahí es donde aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal colocado en el huerto del Edén como una prueba de obediencia. Fue una fruta, no era otro elemento ni nada relacionado con el sexo, el pecado original. Fue simplemente un acto de obedecer o desobedecer. Bueno, pues mis amigos, si ellos pasaban la prueba, si se mantenían fieles algún día a ese árbol de la ciencia del bien y del mal que era la prueba que Dios eligió, hubiera sido quitado. El hombre no pudo soportar, no fue capaz y Satanás se aprovechó de la libertad de decisión que tenemos y metió el pecado en el mundo. Y vino la muerte y entonces vino todo el deterioro que el ser humano ha tenido en su parte mental, en su parte física. Ahora somos menos altos que en ese tiempo y vivimos menos años porque la gente podía llegar a vivir a 900 años literales. Bueno, el sistema educativo, la educación que vamos a estudiar durante estos 3 meses nos va a hacer que recuperemos muchas de las cosas que hemos perdido para llegar otra vez a la imagen de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.